¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde los estudios de Radio Indes, pues con nuestro programa sobre astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, nuestro programa ya 25 de esta temporada 26, 2024-2025. Bienvenidos todos, bienvenidos también a nuestros amigos de Frontera Radio, que también nos escuchan, y de la EMA. Gracias a todos por escucharnos. Tenemos hoy un programa súper interesante que voy a empezar saludando a Javier Parra, que hoy creo que está en Cádiz. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Pues sí, por aquí ando, hoy cerquita y bueno, ya digo, la semana que viene, no sé, para la siguiente tampoco, bueno, si ahora lo contaré. Pero bueno, es la vida de los astrónomos, ¿no? Oye, hay que viajar. Ya que solo Calleja es el que puede salir ahí al espacio, el resto no va a movernos. Bueno, está hoy aquí, hoy no nos trae sección porque va a estar un ratito con nosotros para contarnos, nos vamos de congreso, ahora nos contarás a dónde y si podemos ir, porque lo tengamos cerquita o... Hay uno que sí, hay otro que... Como tú. Hay otro que estáis invitados evidentemente a los dos, hay uno que os queda más lejos, pero que no estaría nada mal, oye, irse hasta allí unos días, y el otro os queda muy cerquita de ahí de Jerez. Pues estupendo, para no lo cuenta. Bueno, hoy es principio de mes, tenemos a José Luis Espí en los extrarradios de Jerez, tenemos por lo tanto revista, supongo. Tenemos revista, como cada principio de mes, la revista Astronomía, os traemos un poquito los artículos principales para que, sobre todo, para animar a que la gente la compre y divulguemos la astronomía en español. Muy bien. Y vamos a completar, bueno, está aquí conmigo Manuel Jiménez del Barco, Lito, ¿qué tal? Hola. También Joaquín Barroso. Buenas. Bienvenidos. Hoy al control, Jesús Moyá del Puerto. Moyá del Puerto. Hoy tenemos becario, entonces, ¿no? Hoy tenemos becario. Bueno, pues gracias, Jesús, por el control. Y este que os habla, Agustín Almoril, desde los micrófonos de Radio Indes. Bueno, pues aparte de la revista, vamos a hablar de un evento que, bueno, solíamos hacerlo en la antigüedad. La prehistoria de Magallanes. La prehistoria de Magallanes hace 10 años, ¿eh? Eso es la prehistoria. Y hablaremos de esos objetos Messier y ese pedazo de maratón que a ver si este año, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Por lo menos lo vamos a, este año vamos a contar, ¿no, José Luis? Y lo vamos a contar un poquito, pero este año podemos hacer doblete. Doblete. Porque tenemos el mismo día por la mañana un pedazo de eclipse parcial y por la tarde noche un maratón Messier, o sea, de día completito. Y también hablaremos, bueno, pues de algunas noticias de nuestros cursos y sobre todo de la RADA, que comienza también, Joaquín nos lo contará luego, bueno, pues esas charlas que tenemos una vez al mes y que esta va a ser muy interesante también. Con David Galadí. Bueno, pues vamos a empezar. No podemos más que conocer cuanto antes, Javier, que nos ha dejado un poco con la intriga, cuáles son esos congresos a los, bueno, cómo apuntarse y todo, lo vamos a comentar ahora, pero sobre todo, ¿dónde son y de qué? Suponemos que de astronomía, pero bueno. Bueno, muy relacionado, sí, es con astronomía, pero bueno, más que directamente con la astronomía, ahora veréis que también. Pero bueno, ya me conocéis un poquito, entonces ya sabéis que mi mayor preocupación es que desde este planeta nos dejen ver el cielo. Y bueno, estos dos congresos pues están muy encaminados hacia eso e indirectamente, como este es un problema multidisciplinar, pues también evidentemente tiene que ver con todo aquello que afecta a la contaminación lumínica, ¿no? El primer congreso que os vengo a hablar, donde también, por supuesto, se hablará de astronomía y además se va a celebrar en Tenerife, un lugar con unos cielos que sabemos que es privilegiado. A ver si puedo, sí, yo espero que puedo compartir y os comparto la pantalla y así os comparto el programa. Que bueno, no sé si luego podemos dejar el fichero por ahí para que la gente se lo descargue o simplemente pondremos la URL, ¿ok? Sí, ponemos la URL en el programa, naturalmente. Exactamente, vale. Vamos a ver si esto me comparte porque este ordenador, hoy estoy con el viejo y no está muy católico. ¿Se ve? ¿No se ve? No, todavía no. A ver, sí, ahora creo que sí, ¿no? Sí, ya ha cambiado. Ahora sí. Vale. Sí, lo estoy viendo. Bueno, pues el primer congreso que tenemos, más que un congreso, es una jornada de puertas abiertas, porque comento, esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Yo y mi equipo estamos inmersos ya llevamos 10 años en proyectos europeos. Esto es un live Nature 2000, que, bueno, ya sabéis que es un proyecto que se presentan, tienen que ser un proyecto multidisciplinar y además multinacional. Aquí trabajamos gente de Portugal, trabajamos gente de España, trabajamos gente de Francia. Cada año se desarrolla la reunión, digamos, de revisión de todo el proyecto en uno de estos lugares y esta vez pues toca en Canarias, de donde procedemos nosotros y otros grupos que también participan aquí. Y esta es la primera vez que se va a hacer una jornada de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque, bueno, se nos ocurrió que podía ser una idea para que, al final, todos estos conocimientos, como siempre, y dado un poquito también mi vocación por la divulgación científica, que salga de los conventos. Y, por lo tanto, vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas y vamos a contar qué es lo que estamos haciendo, porque, evidentemente, estamos muy relacionados con el tema de la astronomía. El proyecto es de contaminación lumínica y biodiversidad, y además se va a celebrar en el Museo de las Ciencias y el Cosmos, en Tenerife, en La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna, ¿ok? El día 12 de marzo, desde las 6 hasta las 7, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, pues igual ampliaremos un poco más, pues un poco vamos a contar cada uno de los componentes qué es lo que estamos trabajando. Y de hecho, en este grupo está CEOBIR, que está trabajando muy directamente con el tema del desarrollo, la anidación y la reproducción de aves, como está pasando con las pardelas en todas las islas de la Macaronesia, que están disminuyendo la población. Va a participar Alicia Pellegrina, que no forma parte del proyecto, pero ha sido invitada y nos va a hablar, como ella siempre hace muy bien, ¿no?, sobre el tema de la contaminación lumínica, que se está haciendo en esta otra parte también en Andalucía, con la Oficina de Protección del Cielo. Va a estar presente también Katia Gobeya, que es la coordinadora del proyecto y que además ha liderado bastantes proyectos en defensa de la biodiversidad y de cómo afecta la contaminación lumínica no solo a las aves, sino a los mamíferos, a los insectos, en todos los espacios naturales, sobre todo de las islas. Y estará también Starlight presente, es decir, recordad, lo vamos a hacer en el Museo de la Ciencia, la directora del Museo de la Ciencia, Toñi Varela, que a su vez ostenta la presidencia de la Fundación Starlight. Por lo tanto, ella será la que inaugure esta jornada de puertas abiertas y estará también Federico de la Paz, que es uno de los técnicos que trabajan en Starlight y que realmente nos va a explicar cuáles son las condiciones o los parámetros necesarios para obtener esa importante certificación de protección del cielo. Y luego ya, pues dentro del proyecto, por cada una de las partes, bueno, vamos a tener también representación institucional, hemos desplegado también una red de sensores muy interesante en Mogán, estará el concejal de Medio Ambiente y que además es responsable del alumbrado y nos va a explicar un poquito cuáles son los primeros datos que se han obtenido en una localidad, un municipio que apostó por el turismo, pero que a su vez quiere apostar por el turismo sostenible y de hecho quiere respetar pues el entorno adaptando las luminarias y comentarnos un poco cómo es esa normativa que están desarrollando con respecto a la protección del cielo, ¿no? Bueno, pues yo sé que os queda un poquito lejos a todos, pero bueno, estáis invitados porque yo creo que será, y el entorno, además os lo digo, es un entorno espectacular. El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife hay que visitarlo, si se va allí. Pues estupendo. Vale, bueno, luego si queréis dejaremos por ahí la URL para aquellos que se quieran inscribir, aunque la jornada, para esta jornada no hay que inscribirse realmente, ¿vale? Esto es de puertas abiertas y hasta que se llene. Claro, ¿perdón? Que es realmente un puertas abiertas, es simplemente... Efectivamente, ¿no? Es un puertas abiertas, se hará en el salón de acto y bueno, vamos a ser un poco iluso y vamos a decir que hasta que se llene el aforo, ojalá. Ahora se llenará. Buena señal. No lo sé, ojalá, bueno, pero podemos comentar, aunque después lo pondremos a lo mejor en el programa, la dirección web cómo lo podemos buscar para los que nos escuchan, porque quien no está viendo la pantalla... Bueno, no está viendo todo lo que es el contenido, pero ¿lo tenéis publicado ya en alguna página web o en algún sitio? No, esto no está publicado en ninguna página web, solamente se ha hecho carteles y se está divulgando en las redes sociales. Vale, al no ser un congreso, digamos, abierto, aunque en la página del ESPEA, que luego la pondré yo, está aquí debajo, ¿vale? La página del ESPEA seguramente encontraréis información. Pero bueno, yo luego pondremos un pequeño resumen, ¿vale? Para aquello y sobre todo dónde está el Museo de la Ciencia y el Cosmos situado, que está al ladito del Centro de Investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? Está pegadito. Y este eventito nos queda un poquito más lejos, pero hay uno muy interesante y que se va a desarrollar. No sé si estáis viendo la pantalla. Esta, he cambiado de pantalla, se ha actualizado. Sí, estamos viendo ya. Sí. Congreso Slow Light. Vale, pues Slow Light, no sé si la conocéis, es una asociación bastante joven. Quien está detrás, igual le conocéis, Coque Álvarez. Y este congreso se va a desarrollar en Alcalá de Guadaira el jueves 27 de marzo del 2025. Ahora voy a explicar un poquito las ponencias. Aquí sí hay que inscribirse, ¿vale? Luego también compartiré la URL donde hay que inscribirse. Y este congreso viene muy oportuno porque, como sabéis, se acaba de publicar en el boletín de la Junta de Andalucía la aprobación de la normativa de contaminación, donde se ha incluido un párrafo importante sobre la contaminación lumínica. Eso, que otro día yo creo que podemos hablar con tranquilidad de eso, no le hemos dado mucha importancia. No sé si aquí se llegó a comentar, igual en algún programa que yo no estuve se comentó, ¿vale? Pero bueno, creo que es muy interesante desgranarla, ver lo que realmente implica, si realmente es vinculante, no lo es, o es un poco de paja, o significa un poquito más. Y en este congreso se va a hablar de eso, pero no solo de eso, fijaros, hay una cantidad de ponentes muy interesantes. Este congreso es el 27 de marzo, desde las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, donde tendremos, aparte de la inscripción es gratuita, y aparte de, por supuesto, la recepción con café, desayuno, hay también un almuerzo tipo picoteo para que, bueno, hablemos entre nosotros. En fin, que es pasar un día y digamos, empaparse un poquito de todo este tema de la contaminación lumínica. Estará también nuestra querida amiga Alicia Pellegrina, van a venir del Instituto de Astrofísica de Andalucía varios, también estará Alejandro Sánchez de Miguel, que sabéis que es... Ahora mismo en España, yo creo que de las personas que más involucrada y que más conocimiento tiene del tema de la contaminación lumínica, y va a hablar sobre los últimos resultados. Lo estoy pasando un poquito rápido, ¿vale? Estará también Toñi Varela, la presidenta de la Fundación Starlight, y nos va a hablar un poquito nos va a hacer una presentación. No sabemos si estará presencial porque tiene una agenda bastante complicada, más complicada que yo, pero bueno, igual se conectará y hará la inauguración. Pero fijaros, habrá algunas secciones muy interesantes. No solo se va a hablar de contaminación lumínica orientada hacia la astronomía. Va a estar presente un especialista médico que es especialista en el sueño y han hecho estudio en el Hospital de Baracaldo sobre cómo afecta el ciclo circadiano, la interrupción de ese ciclo o no respetarlo, en una serie de pacientes en las que han estado estudiando durante años, ¿no? Estaré yo también, que hablaré, estaré yo, pero junto con Vicente, que Vicente es uno de los técnicos responsables de todo el despliegue de la red de sensores de fotómetros en Badajoz, con 240 fotómetros, y vamos allá a plantear y vamos a exponer resultados de que se han obtenido los últimos, llevan ya 3 años funcionando la red y vamos a hablar pues de esos resultados, ¿no? Y cómo además está involucrando a muchos municipios en las normativas y en las ordenanzas para proteger el cielo. Ahora mismo explicaremos medidas, ¿no? Pondremos datos sobre la mesa y podemos decir con rotundidad que Extremadura tiene prácticamente los mejores cielos de toda la Europa peninsular. Bueno, ahí tenéis todo cómo está un poco organizado el Congreso, cómo están organizados los bloques. Y bueno, estarán a Irán Rodríguez, yo creo que también lo conocéis, no sé si ha estado alguna vez en el programa, que es además un especialista en el estudio de las aves y las noches, ¿no? Y cómo afecta también esta contaminación lumínica en ruta, no solo en aves locales, sino en grandes rutas migratorias por toda Europa. Ya digo, va a ser muy multidisciplinar y creo que puede ser algo muy interesante para un poco ponernos al día de cómo la contaminación lumínica que salió de los observatorios ya prácticamente se ha extendido a muchas áreas, a muchos campos de la biodiversidad, ¿no? Luego ya pondré el enlace, os pasaré el enlace para que todos aquellos que queráis, esto sí hay que inscribirse, también es gratuito, también es hasta llenar el aforo, pero sí es obligatorio la inscripción, ¿vale? Y la admisión es por riguroso orden de inscripción al Congreso. Muy bien. Bueno. Pues estupendo. Pues tenemos dos congresos. Uno un poquito lejos, la verdad. No sé si la agrupación deberíamos de hacer una derrama y mandar al presidente o a alguien así, porque... Sí, pero al carácter... Esa derrama se ha puesto él el primero, ¿eh? Qué coste, ¿eh? El presidente. Pues yo creo que como se haga una derrama va a dar para un cayuco y a ver si va para allá. Ha nado. Como me da a mí que poquito. El presidente... No, pero cada de Guadalajara y en Sevilla está... El presidente no puede ir, va a tener que ir el vicepresidente. El vicepresidente como reme no va parado de dar vuelta, pero bueno, yo lo digo. Pero sí, como dice José Luis, el de Alcalá de Guadaira queda cerquita, se puede ir y volver en el día, ¿eh? Y yo creo que puede ser interesante, ¿vale? Se va a hacer muy... Es un jueves, ¿no? Es un jueves, ¿no? 27, perdona, jueves, es el jueves, ¿no? 27, sí. Además, es ponencias cortitas, de estas de 15 minutos, y sobre todo lo que se fomenta es que haya mucha mesa redonda, que se haya mucho debate, que todo el mundo opine y que, bueno, que todo el mundo aprenda y aprendamos unos de otros. Y creo que puede ser muy interesante en ese sentido. Pues estupendo. Pues como siempre, muchas gracias, Javier, por traernos estas cosas. Hoy no nos traes ventana al cosmos, pero esperamos. Pero prontito sí. Ventana. Sí, prontito sí. Muy bien. Prontito sí. Aprovechando el comentario de Javier, podríamos decirle, no sé si sabes, Javier, que en la Rada, desde la pandemia, se instauró una charla telemática que se denomina Encuentros con la Luna Llena, en la que siempre alguien hace una ponencia, bueno, de algún tema relacionado con la astronomía. Este año se retoman las de este año, de esta temporada, empiezan este domingo. Día 9, es a través de Zoom, pondremos en la agrupación, pondremos el enlace. Y el tema es que lo va a dar David Galadí. Ajá. Y sí, conozco personalmente. Y va a presentar el domingo 9 de marzo Luces y sombras del nuevo reglamento de contaminación lumínica. Bien. Es que el 14 de febrero de este año en la Junta de Andalucía ya por fin han aprobado el decreto 37/2025 por el que se aprueba el reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía. Entonces él nos va a hablar sobre este reglamento. Yo creo que es interesante, sobre todo a todos los que estamos un poco sensibilizados en el tema de contaminación lumínica y demás, el asistir a ver qué nos cuenta de ese reglamento. Bueno, pues ya pasaréis el enlace, cómo se puede asistir. Hombre, interesante, además, Galadí ha estado un poco detrás. Hay un índice que se mide, que realmente ese índice es para medir la luz artificial, es el índice G, que se llama, y él es el padre realmente de esta historia, ¿vale? Y entonces yo creo que nadie mejor que él para explicar un poquito y desglosar en qué consiste realmente este decreto, ¿no? Esta normativa que ha sacado. El alcance que va a tener en la práctica, digamos, que es lo que nos interesa. Efectivamente. Vale. Sí, porque decretos y leyes hay y no se están cumpliendo. A ver, es que bueno, por eso yo creo que es muy interesante. Amplia. Claro, por eso Agustín yo creo que es muy interesante y además ya veremos lo que cuenta este hombre, que además yo creo que es la persona adecuada para ello. Esto en realidad no es ni un decreto, son consideraciones o recomendaciones. Entonces, ni siquiera, como ya lo veremos en el desglose, se señala o se marca o se recomienda quién tiene que ser responsable. Es como promulgar una recomendación, es decir, todos tenemos que ser buenos, ¿quién lo dice? Palabra de Dios. Pues bueno, ya cada uno luego, el que sea malo, que lo castiga, pues no lo sé. Pero bueno, ya lo veremos ese día, porque es así, ¿eh? Realmente es así. Sí, no llega a donde quisiéramos a lo mejor, ¿no? Ya no lo contará David, pero... Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Por lo que no tenemos eso, ya veremos. Exactamente. Qué es lo que conseguimos. Antes, sin eso, evidentemente no conseguíamos nada. Exactamente, esto es pasito a pasito. Bueno. Por lo menos que quien quiera pueda hacerlo y quien no quiera, pues se le pongan pega para que no pueda. Esos serían los dos objetivos principales al principio, ¿no? Decir, bueno, no que haya cortapisas para quien sí quiera hacerlo y el resto, por todo el monte es orgasmo, ¿no? A ver, me la he leído completamente, me la conozco ya de pe a pa, tengo un montón de apuntes, y hay una cosa muy importante, y es que si todos los colectivos, todas las asociaciones, las instituciones relacionadas a quien les afecte y quien se preocupe por esto, toma cartas en el asunto, las navidades que vienen no van a ser como estas. O no deberían ser como estas. Eso es un paso importante. Pero muy importante, sí, señor. Muy importante. Y si se hace bien, incluso, bueno, yo estoy por la labor de que creo que todos tendremos que ponernos de acuerdo y hacerlo. No va a pasar el desmadre que ha pasado en muchas ciudades muy cercanas aquí a todos con lo que ha pasado este año. ¿Vale? Entonces, eso ya es un paso bastante importante. Porque se le puede poner la cara colorada a mucho político. Perfecto. Muy bien, bueno, pues hay esperanza. En principio ya nos iremos enterando y veremos cómo evoluciona el tema. Y bueno, nos han lanzado ahí un dardo a las agrupaciones también, pues estaremos ahí para dar el callo, lo que haga falta para intentar que efectivamente se cumpla, bueno, pues que esos cielos pues estén más oscuros. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Javier, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Ya te despedimos si te tienes que marchar, si no, sí, pues puedes estar un ratito. Quedo 5 minutitos y en 5 minutitos me voy. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar ahora a José Luis Espí, ya sea con la revista o ya sea con el catálogo Messier. Supongo, bueno, pues, que... dime. Sí, mejor la revista, la comentamos, y después el catálogo Messier, o sea, el maratón Messier tiene más que contar y tenemos ya para hasta el final. Intervenir un poco ya para hasta el final lo dejamos, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, pues entonces, sin más... ¿Tenemos sorpresas en la revista? ¿Tenemos sorpresas? No, esta vez no hay sorpresas. No hay fotografías de gente conocida. Bueno, pues la revista que viene calentita, mes de marzo, viene con una fotografía de la Vía Láctea y de la misión Gaia, y es la parte central, en la portada, dice: el legado de Gaia, el Observatorio Espacial Gaia, ha cambiado nuestro concepto de Vía Láctea. Y es el de Alex Mendilagoitia, ¿vale? Nuestro amigo de la agrupación de Madrid. Viene la Vía Láctea y la Gaia aquí, que parece un sombrero cordobés, como bien dijo una vez Galadí, ¿sabe? La forma del satélite Gaia, que tiene forma de sombrero cordobés. Una cuestión nada más. ¿Sabes por qué hablan del legado de Gaia? No, todavía no se habrá cogido. Simplemente el legado es que, claro, no, por eso que no. Hay tantísimo dato que están lanzando Gaia, que ha cambiado por completo el concepto nuestro de Vía Láctea. Es lo que dice la. Lo tengo apuntado aquí. El día 27 de este mes apagan Gaia. Muere Gaia. Que apaga. Entonces ya es un legado porque se ha terminado, digamos, ¿no? Ah, amigo. Lo tengo apuntado porque era para el siguiente programa comentarlo y demás, pero que... Vale, que pues lo comentamos más. Bueno, primicia. Sí. lo comentamos mes que viene. Esta por lo Baini. Sí, sí. Pues bueno, pues lo comentamos con más calma, pero que... Quedamos una primicia. El artículo de Alex es muy extenso y es muy, muy interesante, ¿vale? Para que también lo podáis leer, y cuando vayamos a comentarlo también podemos basarnos en este artículo de Alex. Bien, pues entonces esa es la parte... Hace poco con el tema de... Hace poco en el programa, La verdad es que estupendamente. Bien, por eso, el gran legado de Gaia, Gaia, el satélite de la Agencia Espacial Europea, ha cambiado nuestro concepto de la Vía Láctea. Pero, ¿cómo lo ha hecho? Y eso es lo que viene a contarnos Alex Mendiola-Goitia, ¿vale? Y viene un artículo muy extenso que nos cuenta el cómo de esas mediciones tan precisas que ha hecho vienen a cambiar nuestro concepto de Vía Láctea. El siguiente, en destinos astronómicos, tenemos el Museo Nacional de la Técnica de Praga, ¿vale? Que nos dice por este museo la cantidad de cosas que tiene astronómicas en su interior y lo interesante que es cualquiera que vaya a Praga ir a visitarlo. El siguiente sería Betelgeuse, la historia de una controversia, porque ¿quién no pronuncia Betelgeuse de cualquier manera? Pocos nombres. Betelgeuse. De todo, yo escucho de todo. Entonces, pocos nombres del actual catálogo estelar suscitan tanta discrepancia en su etimología como la pronunciación de Betelgeuse, o Betelgeuse, o como queráis decirlo, ¿no? Muy interesante también, como podéis ver. Se decanta por alguna, por la verdadera o no hay verdadera. No hay verdadera en este momento. No hay ninguna así. Hay mucha controversia sobre su origen y si su origen es de una manera o de otra, claro, pues la pronunciación claro. Sería de una manera o de otra. Eso es lo que viene a contarnos el artículo. Después viene en agenda, en Zenit, viene el eclipse, por supuesto, parcial, perdón, el eclipse que tenemos de Luna y el eclipse parcial de Sol, por supuesto. Vienen aquí un poquito las efemérides y las horas para verlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Cometas y meteoros, el cielo del mes, tenemos alguna conjunción que otra, nada llamativo este mes, después de la gran alineación planetaria, ya que vamos a hablar. Ya no podemos hablar. Después, en estrellas dobles, tenemos Wasat, una estrella doble con historia, de Rafael Benavides. Y también otro artículo que de la sección que tiene Alex aquí dentro todas las semanas, que es de firmamento en 3D, los grupos galácticos más próximos, y habla del grupo de M87. ¿Qué más tenemos por aquí? En astrobiología, de nuestro también amigo y colaborador Jorge Pla, los asteroides Bennu y los ingredientes de la vida. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, en prueba de instrumentación, esta vez nos vienen unos prismáticos 10x50 de Fujinon, ¿vale? Fujinon, sabéis, una marca muy prestigiosa en óptica, y nos habla de cómo ver, cómo usarlos para astronomía. Pues lo visto, son muy, muy buenos, muy luminosos, muy buenos. Viene la parte de fotografía, vienen fotos espectaculares, viene una de Marte súper espectacular, ahora que está tan cerquita, algunas de cielo profundo. Otra de Marte, cabeza del caballo, una de Júpiter completamente espectacular, ¿vale? Pero ningún conocido hasta ahora, ¿no? Como otras veces. Y prácticamente ya tenemos la parte final de astronáutica, de las ondas espaciales y poco más. Y ya terminamos con la revista, ¿vale? Por eso es lo que nos trae la revista este mes. Centrado en sobre todo lo del gallo. Juan Luis González Carballo no tiene... No, esta vez no hay variables, solamente vale. Hay artículo de dobles, de Benavides. Muy bien. Vale, pues ese es la revista de este mes. Muy bien. Bien, entonces, lo siguiente que quería comentaros es, por esto, un pequeño evento que ocurre ahora, os explicaremos el porqué en estas fechas, que lo hemos venido a llamar el Maratón Messier, ¿vale? El Maratón Messier. En la agrupación astronómica Magallanes hubo una época en sus inicios que prácticamente lo hacíamos todos los años, ¿verdad, Lito? Todos los años sí, hacíamos sí. Una quedada, hacíamos Maratón Messier. Yo nunca he sido partidario del Maratón Messier porque esto de ver las cosas deprisa para completar, pues no me parecía nada reconfortante. Pero mira cómo son las cosas, han pasado 10, 15 años, los años que hayan pasado desde entonces hasta ahora, y después de toda la era digital, que los telescopios tienen go-to, que los telescopios encuentran las cosas de momento y no tienen ningún esfuerzo, pues me ha vuelto el gusanillo de intentar encontrar las cosas a mano, como hacíamos Lito y yo noche entera con nuestra querida abuela, porque no lo sepa, nuestra abuela cariñosamente le llamamos a un instrumento que es un Dobson de 8 pulgadas, F8, que construimos nosotros mismos, fue nuestro primer instrumento que formó parte de nuestra agrupación. Y con ese, pues hemos tenido noches y noches de observación tremenda antes de que todo se basara en prácticamente en la fotografía. Hoy en día, prácticamente todo el que dice, oye, ¿vais a salir? Sí. ¿A qué hora? Tal. Es para hacer fotografía. Nadie dice, vamos a salir porque hoy es una bonita conjunción de no sé qué, o que vamos a ver hoy tal planetita. Entonces, esto de tener un medio analógico como es un Dobson, ¿vale? Y intentar pillar el máximo número que se puede, teóricamente se pueden ver todos los objetos Messier en una noche, pues no deja de tener su gracia hoy en día. Lito, no sé, volver un poquito, ¿no? Sí, sí, no, yo encantado de coger manualmente algo, porque de manditos de telescopio estaba uno ya también. Exactamente, exactamente. No, sí. Es como lo de la bici, que no se olvida uno de es que montaba. Es precisamente, es para, creer, eso, para es, que no se olvide. Es por recordar un poquito aquellas noches de mapas en las manos, de bunny hops, de saltos de entre estrellas, de star hops, para encontrar los objetos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, deberíamos también de hacerlo por otro motivo, y es porque las pocas nuevas generaciones que se incorporan a la astronomía no conocen todo, pues, esto. No conocen este tema tan... La astronomía analógica. Ya nacen digitales. Claro, claro. Los nativos digitales, pues que empujar el tubo de un Dobson con la mano... Por eso, voy a compartir, si queréis, voy a compartir una imagen donde vienen los 110 días de Messier. Sí, para nuestros seguidores, para nosotros de guía. Para nuestros, ¿vale? Y después yo voy comentando un poquito todo el tema. A ver, vamos a comentar esto. A ver, me decís, bueno, si saben. Habrá los que comentar, José Luis, antes o sí, después, cuando tú veas el día y por qué. Ese sí, sí, día, no. Esa fecha. Eso es lo que voy a empezar por el principio. ¿Veis la imagen de los Messier? Sí, vemos ya todas las. Vale, perfecto. Entonces, comenzamos. Dicen, pocos han visto los 110 Messier en una sola noche, pero con una planificación cuidadosa, ¿vale? Podrías tú ser uno de ellos, ¿vale? A medida que el cielo pasa de azul a negro, pues nos ponemos nerviosos porque sabemos que hay dos objetos que son M74 y 77 que hay que verlo antes de que caigan al mar. Y además son los más difíciles de toda la noche. Entonces, la noche puede empezar ya con un éxito total o directamente con un fracaso, ¿no? Dos menos. O sea, esos dos son muy difíciles, son los primeros y son realmente tenues, sobre todo el 77, que oye, bueno, también el 74 son muy tenues, ¿vale? Y además están el sol casi poniéndose, total, es bastante difícil. Venga, pues un poquito de historia. En el siglo XVIII, el cazador de cometas francés Charles Messier compiló su famoso catálogo que contiene algunos de los cúmulos y nebulosas más bellos del cielo nocturno. Hoy en día, la mayoría de observadores pues, nos conformamos con ir a ver algunos de ellos una noche, ¿vale? Pero a ver toda la lista, pues a lo mejor en toda tu vida como astrónomo, dice, ya lo he visto los 110, ¿vale? Pero resulta que en la década de los 70, los ávidos observadores del cielo notaron que no había objetos de Messier entre la longitud era aproximadamente eclíptica, la longitud de eclíptica era entre 30 y 320 grados. O sea, hay un espacio de 70 grados donde no hay objetos de Messier ninguno. Entonces, de aquí nació la idea de poder ver los 110 objetos en una noche. Y para que esto sea posible, el Sol tiene que estar ubicado más o menos en la mitad de esos 70 grados para que se pueda ver por arriba bastante y por abajo también, ¿vale? Esto sucede cuando está el Sol en esa ubicación, pues alrededor del equinoccio de primavera. Hay un intervalo también. Pero estamos hablando de hemisferio norte, equinoccio de primavera. Sí, de hemisferio norte. Hay un segundo intervalo en octubre, ¿vale? Pero es mucho menos favorable porque el Sol está muy cerquita de Virgo y se carga todos los objetos en Virgo, que como vais a ver son muchísimos y muy interesantes. ¿Vale? Es el Maratón Messier Plus, que le llamaban. También lo hemos hecho alguna vez en aquellos primeros principios de la agrupación. Y entonces todos esos objetos Messier que no se podían ver por la situación del Sol, pues se le metían NGCs y otro tipo de objetos para también completar 110, pero realmente no es el Maratón Messier. El Maratón Messier es el que vamos a ver ahora. En este año, 2025... se ha elegido, yo he estado buscando y que prácticamente todas las agrupaciones que he visto, nacionales y extranjeras, se ha elegido la noche del 29 al 30 de marzo para hacer nuestro intento. Bueno, la verdad no se ha elegido esa fecha, la ha elegido la luna, que precisamente esa noche es la luna nueva. Sabéis que la luna nueva está todo oscuro y se ve todo mejor, ¿vale? Curiosamente, como tenemos el 29, luna nueva, esa mañana podremos ver desde nuestras latitudes un eclipse parcial de sol, como aperitivo a los tres que vienen totales de los próximos 3 años, ¿vale? Entonces, 25, pues la noche, además, es la noche del sábado al domingo, perfecto para el tema del que trabaje y demás, y tenemos y la luna completamente nueva, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues los cielos más oscuros que podamos conseguir, porque hay unos Messier muy tenues, ¿vale? La ventana del maratón es aproximadamente desde mediados de marzo hasta mediados de abril, ¿vale? Que tampoco es, digamos, si no los veo el 29 ya no los veo, no. Hay una ventana un poquito de unos días antes y unos días después de la luna nueva, pero cuanto más cerca de la luna nueva, pues mejor va a ser, ¿vale? En esta época del año, pues las noches se van alargando un poquitín, ¿vale? Porque hay algunos que por ejemplo, la famosa galaxia fantasma de M74 sigue siendo muy complicada en estas fechas, ¿vale? Porque se pone muy temprano y su brillo superficial se hace muy difícil para contrastarlo incluso con la luz zodiacal que emite la Tierra, ¿vale? Antes de empezar con el listado, vamos a dar 10 consejos muy, muy interesantes para poder hacer un maratón de Messier exitosos, 10 consejos que vamos a pasar a enumerar ahora. No sé si Lito, a lo mejor tendrás seguramente algún otro, porque lo hemos hecho algunas veces y tenemos alguna experiencia con el tema. No, pero... Primeramente... No varía mucho, ¿no? No varía mucho, ¿verdad? Primero, elegir un sitio con horizontes despejados. Eso es fundamental porque hay algunos muy bajitos al atardecer y otros al amanecer que como tengas edificios y cosas delante, pues no lo vas a poder ver. Es zona despejada de horizonte, lo primero. Después, una noche sin luna, ¿vale? Y si puede ser sin neblina en el horizonte, ¿vale? Que como hemos decidido hacerlo el 29, pues nos hemos asegurado que es una noche sin luna. El tercero era estar preparado ya antes de que se ponga el sol. O sea, antes de que se ponga el sol, cuando todavía falta media hora o una hora, ya estar preparado, montado, equipado, porque en el momento que se empieza a poner el sol, ya vamos a estar con nuestros temidos 74 y 77 ahí preparaditos para poderlo observar, porque si no, esos se pasan y ya hasta el año que viene. Pensando ya y queda todavía 2 semanas. O sea, fíjate, está ya estresado, Jesús. Después, una cosa muy importante, que es una de las mejoras que hemos hecho en nuestro telescopio, porque al principio no la tenía nuestro querido Dobson de 200, y es que nuestro telescopio esté equipado con un buscador óptico de 50 milímetros mínimo. El de nuestra abuela es un clásico 8x50, ya que con este buscador se puede mostrar la mayoría de objetos Messier directamente en el buscador, lo que estás viendo. Y esto acelerará bastante la búsqueda, ¿vale? Y yo añadiría acodado. Correcto. Lo hemos tenido alineado. Recto. La postura es dificilísima, ¿verdad? Una postura ahí malísima para el cuello. Y uno tiene que también estar... También recuerdo... hay que saber manejar el acodado, ¿eh? Normalmente te mareas o no buscas como debes. Porque está todo al revés y entonces claro. Mueves para arriba y la imagen va para abajo y cosas así. Hay que hacerse para manejarlo, pero es mucho más práctico el acodado. Sí, claro. Sí. El acodado es más práctico y eso, y mínimo un 50 porque muchos de ellos ya los ves en la propia cruceta del buscador. Yo recuerdo noches de búsqueda, no solo el maratón de Messier, sino de búsqueda de cualquier M, que yo estaba mirando por el acodado y Lito por el objetivo principal o al revés, y los dos intentando mover el telescopio, ahí, más para arriba, ahora, ahí lo veo, lo estoy viendo. Y entonces estábamos los dos a la vez mirando, uno por el buscador y otro por el telescopio. Y así encontrábamos muchísimas cosas antes de la época digital. Bien, lo siguiente, número 5, consejo, utilizar mapas y gráficos con los que estés familiarizado, ¿vale? No te pongas allí a investigar cosas en el momento del maratón porque no te da tiempo. Si tú te apañas con el móvil, con una aplicación, pues apáñate. Si no, imprímete tus mapitas. Nosotros en aquellas épocas llevábamos nuestros mapas impresos, ¿vale? Los sacábamos de los programitas correspondientes y de ahí, pues, tal estrella brillante, 2 más a la izquierda, 3 más para abajo, haciendo lo que llamamos el salto de la estrella hasta que llegábamos al objeto, ¿vale? Gráficos o mapas que estés familiarizado y que lo tengas a mano y que sepas manejar correctamente. Número 6, tener un programa de observación detallado. Eso es muy importante porque este maratón de Messier no es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno tiene un orden en el cielo. y eso hay que tenerlo muy bien. Eso lo vamos a ver ahora después, ¿vale? Sobre todo las primeras horas de la tarde y las últimas del amanecer son muy importantes porque te los pierde. La Vía Láctea, cuando está arriba en el cenit, pues vas a ver todos muy bien. Eso no tiene ningún misterio, ¿vale? No te desesperes si no logras encontrar un objeto, ¿vale? Vuelve para atrás, a lo mejor no has cogido la estrella de referencia correcta, te has equivocado y has llegado a un sitio que no era. Vuélvelo a hacer, ¿vale? Es posible que hayas comenzado desde una incorrecta, lo vuelves a dar un par de repasos y si ves que se te atranca porque no lo encuentras, porque ese día está el cielo con la contaminación a tope, no sé qué, pues dale al tip de que ese no lo encontrar y pasa al siguiente, ¿vale? Si te empecinas en uno y no lo encuentras, ¿vale? Te vas a perder incluso algo, muchos de ellos, ¿vale? Pero inténtalo por lo menos un par de veces si lo tienes que intentar. Bien, ¿qué más? Esto es, si no lo encuentras a la primera, un segundo vistazo, vuelves atrás todo, vuelves a hacer todos los pasos que te dice el mapita y si no, ya te digo, lo pones el tip de que no lo has encontrado y para adelante. Después, los objetos que están en la Vía Láctea de verano son muy brillantes, los M's que hay allí, y entonces eso, dales un vistazo en cuanto puedas y ya los tachas y ya está, porque son muy fáciles de encontrar, todo el mundo los encontramos rápido y tienes que tener tiempo para los dificilillos. Y por último, la intendencia era asegúrate de estar bien descansado, tener bocatas, bebidas calientes, bebidas energéticas, etcétera, para todas las horas que van a pasar allí, que estés bien habituallado, ¿vale? Bien, pues esos son los 10 consejitos. Ir abrigado también, no lo pone, pero en el mes de marzo, aunque todavía no estamos, o sea, ya estamos saliendo porque estamos empezando primavera, pero cuando te metes noche cerrada hace frío, hace bastante frío y ahí de parón más. Todos los que hemos ido a observar lo sabéis. Bueno, pues la secuencia... que he buscado un artículo en Sky and Telescope, he buscado algunas cositas y dentro de lo que he buscado, esta es la que me parece más correcta. Para una latitud, está pensada para una latitud aproximadamente de 40, o sea que nos viene bien, nuestra latitud es 36, y va diciendo por hora lo que tienes que ver y algunos consejos para que no te pierdas nada y para que hacer hincapié en las cosas que digamos más difíciles, ¿vale? Empezamos sobre las 7, va por horas, ¿vale? De 7 a 8 vemos M45, 74 y 77, ¿vale? Son lo que hemos comentado al principio, que son la madre del cordero, ¿vale? 45 se puede ver al anochecer, ¿vale? Y los demás, tanto 77 como 74, son los objetos más desafiantes de todo este catálogo, ¿vale? Y están bajitos en el horizonte oeste, ¿vale? En el horizonte oeste están ahí bastante bajitos. M77 es compacto y puedes verlo primero y dejas para lo último de estos tres primero al M74, que es el más difícil de todos los objetos nocturnos, ¿vale? La galaxia, ¿no? Exactamente, bastante tenue y entonces muy bajita, horizonte oeste, el sol se ha puesto hace un momentito, etcétera. Todo lo tiene en contra para que no lo vean. Todavía no es, ¿no? O sea, que hay que verlo en la hora azul o en la hora... Claro, sí, son entre 7 y 8. Puede ser cercano a las 8, ¿vale? Para que esté un poquito más oscuro, pero esa es la franja para ver estos tres primeros objetos, M45, Pleiades, como todos sabéis. Cuando empieza ya la oscuridad, ¿no? O sea, el claro, sí, ¿no? La noche astronómica. Y de la hora azul es imposible ver ningún objeto. No, menos. Sí, no, las Pleiades sí, por eso empezamos por ella, las Pleiades sí. Pero ya se ve enseguida. Y el otro cuesta, pero se puede ver. Ahora M77 sí es para nota. Bien, después ya de 8 a 9 tenemos aquí 31, 32, 110, 33, 34, 52, 103, 76, 79, M42 y M43, ¿vale? Tanto 110 como 33 tienen brillos muy bajos, que lo hace que sean bastante difícil, ¿vale? 33 y 110. 31 muy fácil, pero las notas que están ahí pegaditas tiene su tela, ¿no? Y la triángulo, como sabéis, también es bastante tenue. Hay que tener cuidado de atrapar las 79 antes de que se hundan en horizonte, ¿vale? Es otra también que se pone prontito. De todas estas de aquí, el reto, digamos, fundamental, aparte de 110 y 33 por tenue, 79 porque se pone muy prontito sobre el horizonte. Bien. Eso tenemos ya, estamos a las 9, ahora de 9 a 10. De 9 a 10 tenemos 78, M1, 35, 36, 38, estos todos son los de la Auriga, ¿no? Correcto, M50, 41, 47, 46, 93, 48, 67 y 44, ¿vale? 44, que son las IAD. El 93 es la que de este trocito es la que necesita un horizonte bajo al suroeste, es la más complicada de esta zona. Las demás son factibles, ¿vale? Son cúmulos abiertos, todo el tema de Auriga, que lo hemos hecho un montón de veces, etcétera, etcétera. Esta parte no está malota, excepto eso, la que tienes que tener cuidado con M93. Ya estamos de 22 a 23, de 10 a 11. Aquí tenemos la parte de más o menos Leo, 95, 96, 105, 65, 66, y la parte de arriba de la OSA, 81, 82, 108, 97 y 109, y 140. ¿Vale? La mayoría de estos objetos están bastante altos en este momento, y si te dejas alguno para verlo más tarde, pues también puedes hacerlo, ¿vale? Porque están suficientemente altos. Si te enganchas en alguno de estos más bajitos, hazlo antes, y estos están muy bien y se pueden localizar con bastante facilidad porque están altos en el cielo. De 11 a 12, pues tenemos 106, 94, 63, 51, la famosa Whirlpool, 101, todo esto ya es OSA, 102, M3, M53 y M64. También está muy alto y bastante facilitos de encontrar en el cielo suficientemente oscuro para gente que avanzadita, que sepa encontrar estas cosas bien. Bien, pues entonces ya la tenemos de 12 a 1, ¿vale? De 12 a 1, aquí tenemos ya Virgo, tenemos 98, 99, 100, 85, 84, 86, 88, 87, 91, 90 y 89. Todo el cúmulo de Virgo, ¿vale? Los observadores que no están familiarizados con esta región tienen que tener cuidado porque aquí también hay muchos objetos no Messier, ¿vale? Tú puedes estar creyendo, esta debe de ser tal, y no es, ¿vale? Porque hay en el cúmulo de Virgo es una pasada de lo que hay allí dentro, ¿de acuerdo? Lito, ¿verdad? Hemos intentado hacer alguna. Sí, recuerdo que tengo una carta especializada. Solamente... En vertical, que normalmente sí. Las mapas se ponen en horizontal, pero yo me lo hice en vertical, poniendo a Vendimiatrix abajo y a Denébola arriba. Arriba. Uh-huh. Y para barrer toda esa zona, el cúmulo de Virgo, y poder diferenciar una NGC de una M, porque hay algunas NGC que brillan bastante si estás en un cielo decente y oscuro. Uh-huh. Y como están tan juntas unas de otras, tienes que diferenciarlas. Y además que todas se parecen, porque hay muchas galaxias elípticas. Son todas galaxias, son prácticamente... Corroncito. Exactamente. Se le ve brazo, no se le ve estructura, entonces todas parecen iguales. Claro. Entonces, este trocito es complicado porque está muy, muy lleno de objetos. Y para los que no están familiarizados con el cúmulo de Virgo, que no lo han hecho nunca, lo que sea, puede ser que confundan algunos de los NGC que hay allí 40... con alguno de los objetos que tienes que buscar de Messier, ¿vale? Ese es el problema de este cachito. No por difícil de encontrar, que se encuentran muy bien, además, ya te digo, muchísimo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos de 1 a 2, de 1 a 2 de la mañana ya, tenemos 58, 59, 60, 49, 61 y 104, nuestra querida galaxia del sombrero. Esta es la parte este y sur, la parte este y sur del cúmulo todavía de Virgo, estamos todavía en el cúmulo de Virgo. Bien, después de terminar la 104, la galaxia del sombrero, ya hemos pasado el Ecuador, debemos tener más de la mitad de objetos de Messier ya en la saca. Continuamos entonces, ya estamos de 2 a 3 y tenemos 68, 83, M13 y M92, los dos cúmulos de Hércules, M5, M10, M12, que estamos ya por Ofiuco, M107, M14 y después M83, que de este trocito de M's es el que necesita un buen horizonte al sur, ¿vale? Las demás son bastante asequibles. M13 la sabemos encontrar cualquiera de nosotros, etcétera, etcétera, ¿vale? M92 se encuentra facilito. Claro, si 92, no, claro, si tiene M13 o M92 es fácil. M10 y 12 y M14, que son los Ofiuco muy grande, pero sabiendo dónde están. Correcto, dentro de Ofiuco los hemos localizado unas cuantas veces cada uno de ellos. Solamente eso, decir que el M83, el de este trocito, es el que tiene más peluseo y tienes que tener cuidado, necesita un buen horizonte sur. Bueno, tenemos ya de 3 a 4 de la mañana, estamos ya de 3 a 4 de la mañana y tenemos nuestra querida, la de Lira, ¿vale? El anillo, en el 57, 56, 29, 39, 20, 27, también muy conocida nuestra querida Dumbel, 71, correcto, M80, M4, M9, 19, 62, nuestro querido M11, compañero, los patitos salvajes, y M26, ¿vale? Venga, estos objetos, ya estamos de 3 a 4, dice que es interesante observarlo, nada más que salgan por encima del horizonte ya los puedes estar viendo, ¿vale? No hace falta que los dejes subir mucho, ¿vale? Este visto, venga, visto. Te vas al horizonte este y conforme los vas viendo subir, le das al OK de haberlo encontrado. No hace falta que, bueno, si los dejas subir más para arriba, pues se ven mejor, pero te estás perdiendo los otros que van llegando, ¿vale? Es el consejo de este trocito. De 3 a 4, bueno, ya de 3 a 4 hemos dicho ya, vale. De 4 a 5, ya tenemos aquí M16, M17, M18, 24, 23, 20, estamos en la zona de Sagitario, correcto. 21, M8, 25, 22, 28, M6 y M7, ¿vale? La Eagle, Trífida, el Ptolomeo, la Mariposa, Escorpio y Sagitario. Que es muy conocida por todos nosotros los que hemos observado esa zona tantas veces, ¿vale? Avanzamos esto es la Vía Láctea prácticamente de verano, la trazamos de norte a sur, ¿vale? M6 y M7 son los únicos que necesitan un poquito más de cuidado y un horizonte sin obstáculos, porque se empiezan a ver y están ya un poquito bajitos, ¿vale? Sin obstáculos hacia el suroeste, perdón, sureste, hacia el sureste, se tiene que mirar hacia el sureste. Bien, pero esa zona es muy conocida y M22, todos los escúmulos que hay ahí son bastante facilitos para cualquiera que de nosotros que hemos observado un montón de veces. Del 5 a 6, llevamos de 5 a 6 de la mañana, 69, 70, 54, 75, 72, 73, M2, M15, ¿vale? Y M55, todas son bajas, en el este o en el sur. Todo este tramo son bajitas, o mirando al este o mirando un poquito al sur, ¿vale? Y tienes que intentarlo después de haber registrado otras que están un poquito más altas, dedicarte a estas que están un poquito más bajitas, ¿vale? Ya llevamos a de 6 a 7 que tenemos a M30, ¿vale? M30 está amaneciendo ya. El sol sale unos 45, o sea, sale unos 45 minutos antes que el sol, ¿vale? Entonces, para poderla ver, se hace el siguiente truco, se centra en tu ocular la estrella Zeta Capricorni, ¿vale? La centras en el ocular, ¿no? ¿Vale? Y después se desplaza el aproximado un grado hacia el sur, se desplaza un gradito hacia el sur y esperamos 14 minutos a que nos aparezca por allí M30. En el campo de visión. Ese es el premio. Trucazo de... Sí, porque encontrarla es súper difícil. Lo mismo que hemos dicho que las dos primeras, 77 y 74. Y hasta por aquí esta también es de premio, la M30, ¿vale? Yo recuerdo haberla visto. Claro, esa técnica no llegaba, estaba ya quemado. Estábamos ya a esa hora, que date cuenta que hemos empezado a las 7, son las 7 de la mañana, sí, llevamos 12 horas allí, ¿no? Claro. Amaneciendo, ya está amaneciendo, clareando el día, con ganas de comerte unos churritos ahí en el este, en el cazador, y entonces se junta todo. Pero bueno, es un truco que he encontrado y lo traigo aquí para poderla encontrar así, digamos, automática. Si haces bien el movimiento, simplemente aparece por delante de donde has puesto el telescopio, la M30, ¿vale? Este maratón Messier nada más que vi ahí a buscar la que me faltaba, que era esa. Esa. Entonces, con que te acuestes y vengas allí y a las 7 estés, ya estará. Ya le he hecho bastante, ¿vale? Bueno, eso es, ¿vale? Bien, pues este es el maratón. Voy a dejar de compartir la imagen esta de todas las fotitos de cada uno de ellos, ¿vale? Para que nos veamos otra vez las caras. Pues aquí estamos. Y esto es, pues, lo que quería traer. He buscado en algunos artículos. En Sky and Telescope venía uno bastante chulo de hace un tiempo. y de ahí saca mucha información y demás. Y bueno, y sobre todo el por qué se hace el maratón de Messier en el equinoccio, por el tema del sol, que está en una posición que deja ver a todos los objetos de Messier que hay por encima y por debajo. Está en una zona ahí de esos 70 grados donde no hay ningún objeto de Messier cuando está en el centro, el sol, y así se calculó. Bien, pues entonces, ¿qué pasa, Lito? ¿Nos animamos o qué? Bueno, yo tú... Cogemos a abuela, le damos un limpiado a la abuela y nos liamos a... Yo sí, y si encima bato mi récord, pues mejor. Por cierto, ¿cuánto era? No recuerdo, Lito, ¿cuánto era nuestro récord? Yo creo que llegamos a unos 60 y algo, ¿no? Puede ser. Yo recuerdo 60 y tanto. 60 y algo, sí. O 70 y poco. Sí. Yo, no somos tan ambiciosos de llegar casi próximos a los 100. Pero, escúchame, pero... algunos son muy difíciles, ¿eh? Sí. No es simplemente... Bueno, y el tiempo. Bueno, Robert, el porque, ahí, porque tengas un buen cielo, sino encontrar el... Y el tiempo no está proporcional, ¿no? Hay muchos objetos en una hora y después bueno, en otra hora... Pero en alguna hora... ¿no? Exactamente. ¿No? En la hora que hay mucho es porque suelen ser facilito y están muy cerca uno de otro, nada más que tienes que ir moviendo hasta aquí para allá muy poquito el telescopio. Por ejemplo, todo el cúmulo de Virgo, sí. ¿Vale? En pocos grados estás viendo lo menos 15 objetos. ¿Tú sabes lo que falta en tu programación? Sí. Las horas de comida. Eso sí. Cuando ya has terminado. Y de latita de refresco o lo que sea. Latita de refresco. O de resopón. Ya. Sí. Porque se trata de que si tú tienes, por ejemplo, unos objetivos de día 11, ¿vale? Pues si. Si lo has visto ya todos, has tenido suerte de verlos todos y te quedan 10 minutitos, te queda un cuartito de hora hasta que empiece la siguiente hora, pues el trocito de tomarte el termo de café y bueno. hay que organizarlo también, la ingesta. Sí, porque ya te digo, es cansado. Sí. Porque no puedes tirar de lo que ya estamos muy acostumbrados, del GPS y apuntarlo, sino que tiene que estar moviendo siempre, buscando posturas incómodas, este no me sale, voy a intentarlo otra vez, tiene su cosita. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, muchas gracias José Luis por este emocionante maratón. Para revivir viejos tiempos, sí. Ahí está. Y vamos a terminar con, bueno, rápidamente, tenemos 4 minutitos. Primero, Joaquín, ¿cuándo es y dónde se puede ver la charla de David Galadí por Zoom en las radas? ¿Tenemos enlace? ¿Tenemos forma de buscarla? Vamos a ver, la charla es a través de Zoom. Volvemos a decir que los encuentros en Luna Llena, de las charlas de... Ya lo diré. Encuentros de Luna Llena de la Rada. Sí. Encuentros con la Luna Llena de la Rada. Eso. Que son una serie de ponencias en... telemática, que se suelen dar todos los fines de semana, o sea, los domingos que coincidan con Luna Llena. El enlace lo pondremos en la web, porque no voy a decir aquí el pedazo de chorizo de... enlace, pero bueno, buscándolo se encontrará en la Rada, ¿no? O sea, buscando la Rada... Pues no lo sé, si lo, porque su... normalmente lo comparten por el grupo, de hecho, y a partir de... porque en un principio estaba acotado. A los socios, ¿verdad? Para los socios. Es nada más que para socios, digamos, ¿no? No, está abierto. Es abierto. Es abierto completamente. Ya, bueno, ya lo compartiremos en nuestros grupos de WhatsApp. Todo el mundo que quiera puede verlo. Lo pondremos en nuestros grupos de WhatsApp, evidentemente, y también tendremos que ponerlo en nuestra web para la gente web. Que no tenga el WhatsApp, vamos. Muy bien. Porque si ya el número lo tengo aquí, pero me niego. Es imposible. Sí es verdad es que es muy interesante. Sí. Al menos esta primera con David Galadí, yo creo que es bastante interesante. Bueno, y para terminar, también vamos a estar de cursos. Empieza el curso de astrofísica, ¿no, Lito? El día 7, el primero. Sí, me voy a tener que soportar 4 sesiones. Voy a dar el curso de astrofísica. Empiezo este viernes en el Coloma y también por las redes sociales también. Y serán 4 cursos, o sea, 4 sesiones, también dividido por astrofísica planetaria, astrofísica estelar, galáctica y la última bajo petición de cosmología. Así que cuatro sesiones que, bueno, lo di. Si hay por lo menos la primera sí, y buscamos, sí, di la primera y vale, buscamos la, por internet también. Nos podéis buscar en www.magallanes.es. El 7 de marzo, este viernes, Astrofísica 1. El 28 de marzo, el día antes del Maratón Messier y del Eclipse, Astrofísica 2. El 25 de abril, Astrofísica 3, el de Galáctica. Y para rematar, el 9 de mayo, Cosmología. Ese es mi calendario. Hay pendientes de confirmar, supongo, algunos, los últimos por el Instituto Padre Luis Coloma, pero en cuanto lo vayamos asegurando, pues ya se quitará la fecha prevista para... Las fechas de los cuatro viernes están confirmadas ya. Ah, vale, pues están confirmadas. Vale, pero no solamente la de este viernes, sino yo he hablado yo con el director y se lo he dicho ya a Rafa, que las cuatro cursos, de los cuatro viernes estos, lo podemos ya anunciar en carteles o lo que sea que queramos llevar y ya con las fechas definitivas, ¿vale? Okay. Recordar que los cursos son gratuitos y que para asistir a ellos hay que inscribirse en nuestra web, hay un enlace para rellenar un formulario y poderse inscribir. Tienen preferencia los socios, evidentemente, hasta completar el aforo del mismo. Muy bien. Bueno, pues estaba intentando buscarlo por aquí, pero no. Eso, nos tenemos que marchar. Parece que está sonando ya la música de fin. Nos despedimos a nuestros amigos de Frontera Radio y a todos los que nos escucháis desde Radio Indes. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.